Día, jornada, semana de paro en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Estuvo nuestro corresponsal Ángel Basile conversando con Emilio Díez, que es secretario general de FADIUNC. Bien. Contándonos cómo se van. Hemos conversado al principio de la semana en relación a esta jornada de paro semanal. Un acatamiento muy muy grande, elevado también, acompañamiento también de la comunidad. Vamos a escuchar, si le parece. Me parece muy bien. La cobertura que hacía nuestro compañero Ángel Basile ahí, conversando con Emilio Díez. Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC en Mendoza. Estamos en la sede de FADIUNC, en la calle La Madrid. Buen día, Emiliano. Bueno, estamos a viernes, desde el lunes que están de paro. Sí, estamos completando la primera semana de paro en reclamo por esta oferta salarial insuficiente que tuvimos para 2022, que nos hizo perder un salario, y por la reapertura de la 2023, que vemos que nos va a volver a dejar por debajo de la inflación. Ayer nos enteramos que el índice de inflación estaba en 6.6, esto ya nos da la previsión de que el aumento que se firmó va a ser insuficiente ya en marzo. Por lo tanto, necesitamos urgente la revisión y la reapertura de la paritaria. Esto lo necesitamos hacer con gran celeridad porque no queremos seguir perdiendo. Ya perdimos 7 salarios en lo que va de la gestión de Fernández, y desde que está Macri hemos perdido 27 salarios. No queremos seguir perdiendo con la inflación. Eso en tanto la paritaria, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, esto como no sé si lo sabías, el Banco Central de la Nación aceptó que para diciembre se va a llegar a 102% de inflación. Bueno, con respecto a la paritaria, ¿cómo la ven? ¿Cómo creen ustedes que deban seguir el resto del año o ahora mismo? Sí, hay una discordancia importante entre el 60% presupuestado y lo que se está estimando de inflación, que va a rondar o superar el 100%. La verdad que no hay manera, y va a requerir de acciones para que esto se corrija a la brevedad, porque si no vamos a quedar realmente muy hachados en nuestros salarios. Bueno, una mendocina que está en Buenos Aires, la Paquita, la Francisca. Está allá, me imagino que qué novedades has recibido con respecto a la paritaria nacional, ¿no? Que ustedes, por supuesto, están incluidos. Bueno, en el día de ayer hubo plenario de secretarías generales y con la mesa ejecutiva que dirigió Paquita Francisca Staiti, y tuvimos una discusión de cómo continuaban las medidas de fuerza. La reunión fue muy extensa porque se analizó lo que pasó en las distintas facultades y del país, y la verdad que se resolvió continuar con medidas de fuerza la semana próxima con acciones de visibilización, tratando de hacer clases públicas, actos en los lugares donde están las autoridades para que nos acompañen, y la semana del 27, si no hay ningún tipo de respuesta, continuar con una nueva semana de paro de la última semana de marzo, del 27 al 31. Bueno, una cosa que suele escucharse mucho en muchos sindicatos y gremios, que es el tema de la conciliación obligatoria, que es un peligro siempre, digo, porque termina perdiendo la clase trabajadora casi siempre, pero sería bueno que le expliques a la audiencia, de paso a mí, esta situación. Bueno, en el contexto nacional, si hubiera conciliación obligatoria, implicaría retrotraer y volver a discutir el problema salarial, y en parte para nosotros sería lograr que se siente la parte del ministerio a revisar este tema. La verdad es que eso dista de ser un horizonte cercano, pero a nivel local, las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo intentando que se estableciera esa conciliación obligatoria. Es inviable, por el alcance local, tratar de dirimir o modificar los aspectos salariales que se resuelven a nivel nacional. Esa incompatibilidad o esa incapacidad de modificarlo hizo que tuviéramos en el día de ayer dos reuniones, una a las 9 de la mañana y otra a las 10 de la noche, con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo en el Ministerio de Trabajo, para hacer un acercamiento. Pero entendemos que tanto el Ministerio como nosotros, que no se podía llegar a un pedido de conciliación o darle curso a ese pedido de conciliación, porque no es el espacio ni el lugar como para llevarlo, y no tendría injerencia la universidad como para poder dar respuesta en lo salarial. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. de pensamientos se me vienen con certeza. Yo también salí corriendo y me di duro en la cabeza. Solo me queda pensar en lo que he vivido, los momentos disfrutados y el tiempo compartido. Ya todos esos miedos han desaparecido, que valió la pena todo lo que hemos recorrido. Que no basta esta canción en este momento.